La audiencia fue nuevamente, yo siempre las defino como perfecta o muy buena, en este caso fue muy buena. Comenzó con la declaración de un taxista que se llama Alfredo Guillermín, que fue un testigo en su momento y lo sigue siendo hoy, plantado. Este testigo sigue diciendo que lo ve a Daniel, que Daniel hace pose de karate, que se saca voluntariamente la zapatilla. Es decir, que es un testigo que se pone en el inicio de la investigación para luego darle veracidad a lo que dicen los policías. Cuando hemos comenzado a interrogarlo a Guillermín, lo primero que le preguntamos es quién le tomó la declaración en La Marca, y salta el amigo conocido por todos, Tomás Vega. Es decir, que eso fue una planificación de Tomás Vega. Entonces después ya resulta que es pariente de un policía, amigo del, lo conoce a Bender, bueno, en concreto nos salta Vega. Después declaró Martínez, Emilio Martínez, que fue el ayudante, primero del Martínez imputado y después el subcomisario Uribe, una vergüenza, no se acordó de nada, eso fue manifiesto. Declaró otro personal policial que hacía adicionales en la gamela de Expofru y también reconoció hacer adicionales en Agrocosecha. Lo bueno de esto es que ahí demostramos que los adicionales eran armados por Chazarreta. El oficial Chazarreta fue uno de los investigadores del caso Solano. Es decir, que vamos demostrando que son todos del equipo. Después declaró esta señorita Carreño, que fue toda una sorpresa. Resulta que ella declaró que el juez Soto, Uribe, yo, todos poníamos plata para que ella declare y lo involucre a los policías. Pero esta chica, ella misma dijo que para todo el mundo lo mató Solano, lo dijo ella. Mató, ¿no?, la policía. Y después, bueno, esta chiquita, esta jovencita Carreño, bueno, dio sus explicaciones. Y después vino la declaración de la chica esta Vanega, que era una empleada de la terminal, que también dijo que había creído verlo a Solano, pero que era parecido, pero que no lo vio. Y llegamos a la declaración más importante, que la declaración del subcomisario Uribe, que era la persona que estaba a cargo de la comisión investigadora, que trabajaba a disposición del fiscal Godrato. Él dice que a su criterio, él no puede decir qué le pasó a Solano, y que es muy sencillo. No había plena confianza en la comisión de Uribe en ese momento, porque eran de policía. Por lo tanto, a pedido de la querella, se lo direccionaba a la causa para que no tengan ellos conocimiento de quién era nuestro testigo que nosotros aportábamos. Porque obviamente desconfiamos de todos los policías. Pero Uribe hizo un correcto trabajo. Él es el que aporta la persona que lo identifica a Héctor, al oficial Martínez. Por lo tanto, está claro que la investigación era ajena a la comisión policial, porque le desconfiaba el propio Godrato. Es decir, que eso queda en claro por qué había parte de la investigación. El hecho de no compartir, de no mostrar el expediente, fue un pedido de la querella. La querella le pidió al fiscal que el expediente no sea mostrado. Así que estamos muy satisfechos porque todo lo que viene diciendo la querella se viene demostrando.